En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Y hoy, 4 de enero, por primera vez en la historia, estamos intentando también una transmisión en vivo a través de Facebook. Así que si están visitando la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini, pueden seguirme si no son amigos de mi página de Facebook. Y pueden también acompañarnos en persona visualmente, además de oyéndonos a través del micrófono. El tema de hoy, como sabemos, empezando el año, es propósitos provechosos para el año 2017. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: por más largo que sea el camino, siempre se empieza por el primer paso y luego se avanza de uno a la vez. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas. Es más, pueden mandarnos mensajes por texto también por Facebook y pueden unírsenos en el 415-455-0102. Resoluciones de Año Nuevo. Una resolución es una determinación oficial, una decisión formal. Muchos aprovechamos el principio de año para hacer resoluciones sobre lo que deseamos cambiar en nuestras vidas. Declaramos propósitos de aprender hábitos constructivos, dejar los destructivos. Nos proponemos planes para mejorar nuestra salud y prosperidad, tales como ejercitarnos más, beber menos, aprender inglés, estudiar más, gastar y gritar menos. Hacemos promesas y estas promesas las hacemos con la mejor intención de cumplirlas, pero como bien dice el refrán, el infierno está lleno de buenas intenciones. Ciertamente lo que mucho vale, mucho cuesta. No es fácil hacer cambios. El desarrollo de un hábito conlleva un mínimo de 21 días corridos y toma un promedio de 7 intentos serios el poder dejar un hábito establecido. Pero sí se puede. Sí se puede. Con determinación, disciplina, persistencia y apoyo, podemos convertir nuestras intenciones en acciones. Así que hoy nos estamos preguntando, ¿qué nos proponemos empezar, terminar, aumentar, reducir, aprender, cambiar o lograr este año? Para ayudarnos unos a los otros, llámenos con sus experiencias, llámenos o comente y cuéntenos qué le ayuda y qué le impide cumplir sus buenos propósitos. Acompáñenos para inspirar e impulsar los propios compromisos e intenciones y los de otros que nos están acompañando. Y si nos llama, el número es 415-455-0102. Aquí, como ven, los que nos están viendo por Facebook, nuestro panel está en persona, en vivo y a todo color. Contamos con Carolina Remer. Ella es coordinadora multicultural hispana en la agencia Whistle Stop en San Rafael, donde trabaja con personas en la tercera edad. Un placer tenerle con nosotros otra vez, Carolina. Gracias, Marisol. Un placer estar aquí. Maravilloso. Bienvenida. También contamos con la casi doctora Lucerito Ruiz, quien trabaja como terapista con la salud de la familia latina en salud mental y recuperación del condado de Marin. Gracias, doctora Marisol. Un placer estar con usted nuevamente. Muchas gracias siempre que puedes acompañarnos. Y por si fuera poco, también se nos une hoy en persona Ariana Aparicio. Ella trabaja como consejera académica en la Universidad Sonoma State University. Bienvenida, Ariana. Muchas gracias por tenerme. Bienvenida a la familia de Cuerpo Corazón Comunidad. Así que veremos qué mensaje inicial quieren traer, con qué rompemos el hielo. Empieza Lucerito. Sí, pues como usted, realmente me encantó lo que dijo cuando empezamos el programa. Lo voy a repasar. Dijo que por más largo que sea el camino, siempre se empieza por el primer paso y luego se avanza de un año a la vez. eso es bien poderoso, porque también empezando este nuevo año, las personas, muchas personas dicen, pues, quiero hacer este cambio, quiero ser más saludable, tienen muchas intenciones. Pero lo importante es también empezar en moderación y entender que los cambios se hacen un paso a la vez, porque si no, uno se desilusiona, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y después dice, pues ya no lo quiero hacer. Uh-huh. Y se desanima, uh-huh, y se rinde. Uh-huh. Si hasta el maratón más largo comienza con un pasito, uh-huh, y se sigue por otro pasito y otro pasito, hasta el libro más grande se empieza con una letra, una palabra, una oración. Exactamente. Gracias. Uh-huh. ¿Con qué empieza Ariana París? Sí, bueno, como dijo mi compañera aquí, definitivamente empezar con algo pequeño, empezar con algo que sea, ¿cómo se dice?, racional, para que sea más posible obtener o hacer esa meta realidad. Lo que sea bajar de peso, correr más, dormirnos temprano, cosas así. Son las pequeñas cosas que tras el tiempo se van reafirmando, se van, ¿cómo se dice?, progresando. Así que es poco a poco, uh-huh, y con moderación, en términos de no tratar de cambiar el mundo de primera. Exacto. Roma no se hizo en un día, uh-huh, así que darnos cuenta que hay cosas que toman tiempo, y también el decir más nunca en la vida o de ahora en adelante, por lo general no funciona. Es decir, es solo por hoy, eso, uh-huh, es lo que me propongo, sí, que la meta sea realista, que sea alcanzable, y de esa manera no nos como dice, achicopalamos. Sí. un día a la vez. Un día a la vez, a veces una hora a la vez. Sí. Carolina Remer, ¿qué añade? Sí, estoy de acuerdo que básicamente siempre el primer paso es lo más difícil. Entonces, cuando tomas el primer paso, sea tomando una clase de inglés o empezando a correr de nuevo, siempre te sientes mejor sabiendo que después de este primer paso ya es más fácil. Y ciertamente a veces después de un recorrido, de un ratito, de unos días, cuando se nos baja la gasolina, como dicen, las pilas se nos descargan, a veces nos caemos o pausamos. Pues ahí volver a empezar, y ese próximo paso casi siempre no es de cero, sino es retomar la marcha. Como dice, hay un refrán que dice, un dicho es, no importa el caminar lento o el deprisa, sino el no detener la marcha. Uh-huh. Aunque pausemos, descansamos y le seguimos. Exacto. Sabemos que tenemos testimonios, tanto personales como profesionales, que pueden inspirar a nuestra gente, así que bienvenidos. Se nos une el casi doctor Josué Guadarrama, que está ejerciendo de productor hoy y fue quien nos conectó hoy con Facebook Live. Está saludándonos. Si hay alguien escuchándonos por Facebook Live, pueden compartirlo para que se nos una de cualquier parte del mundo, que parece que ya tenemos una llamadita pendiente. Así que, antes de recibir esta llamadita, ¿algo más o estamos listas? Ariana Paricio. Sí, también ayuda a tener esta contabilidad de los amigos, de los parientes, uh-huh, a hacerlo juntos con alguien, para que cuando, uh-huh, sí se desaniman o se caen o paran, esa persona puede reanimarlos o decir, ándale, uh-huh, vamos. Y es más, un poquito más fácil de animarse, uh-huh, a regresar. Sí, esa unidad, solidaridad. Uh-huh. Y se ha demostrado, los estudios dicen que el que dice, pues voy a ejercitarme a diario, lo hace más si tiene un compañero que le dice, no, estoy cansado, no, vente como quiera. Uh-huh. O yo te llevo a la clase, uh-huh, de inglés, uh-huh, y así estamos en la misma. Sí, pedir apoyo, como acaba de decir Ariana. Y, por ejemplo, ¿verdad? Cuando vamos al gimnasio, algunas veces vemos las clases de Zumba, ¿verdad? Y siempre se llenan de yoga y todo. Al principio. Esperemos, ¿verdad?, que siempre regresen, pero realmente sí ayuda a guardar esa contabilidad. También conversando y compartir sus experiencias con otras personas y poder decir, ¿sabes qué? Yo no estuve en un tiempo donde pude hacer esto. Entonces lo paré por un rato, pero volví de nuevo, y quizás tú necesitas descansar y llegar a eso mismo, ¿verdad? De Así nuevo. Que ese testimonio, uh-huh, esos testimonios es una manera de animar cuando el otro se está cansando, o quizá decir, no, yo pasé por esto y lo pude superar, esto me ayudó, o por aquí hay lobos, o por aquí hay lindas vistas. Exactamente. Carolina Remer. Con la parte de seguir con socializar, eso es muy importante, porque la gente a veces durante las vacaciones, durante las fiestas, está con mucha depresión. Entonces empezar el año con fuerza y con buenas amistades es importante. Qué buen punto. Otra resolución de Año Nuevo común es conectarse más o reconectarse más constantemente con los seres queridos, sean familiares, amistades, de lejos o de cerca. Y el publicar los propósitos sirve también. Mientras más uno dice, estoy tratando de comer mejor, ahí nos pueden ayudar y no darnos la tentación en el próximo regalito o fiesta. Familias, estamos hablando de cómo para el Año Nuevo tener propósitos provechosos y productivos. Si nos está escuchando por la radio, por la internet o por Facebook, bien, le damos la bienvenida a sus comentarios o llamadas 415-455-0102 y tomamos aquí a la llamadita de María. Bienvenida Cuerpo Corazón Comunidad María. ¿Cómo podemos servirle? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bienvenida. Feliz Año Nuevo. Muchas gracias. Sí, la cosa es que yo cada año empiezo con mi meta de bajar de peso. Yo siento que como saludable y no me ayuda en nada. Siento que no como tanto y tampoco me ayuda. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Muy bien. Hablemos entonces. Perder peso es una de las metas sobre tener una salud más fuerte. Muy generales. Sí. Pero lo cierto es que hay personas con sobrepeso que no están enfermas, y no todas las personas delgadas están saludables. A veces, si la meta es nada más de un número en la balanza, eso puede ser arbitrario y frustrante, porque hay personas que están más sanas, pero no pierden peso, porque están desarrollando más músculo en lugar de grasa. El músculo pesa más que la grasa. Así que en lugar de obsesionarse mucho con el número en la balanza, es decir, quiero tener una alimentación más sana, pero también la otra parte es de una actividad física, porque no es solamente lo que entra en términos de que dan alimentos nutritivos y en cantidades razonables, sino es cómo quemar las calorías consumidas, sobre todo según vamos creciendo en edad. Después de los 30, 40 y 50, y doy testimonio, el metabolismo se pone un poco más lento, así que hay que moverse un poquito más para no, con las mismas calorías, aumentar de peso. Vamos a ver qué responden nuestras panelistas. ¿Quién comienza? Lucerito Ruiz, ¿estás haciendo? Sí, y como acaba de decir, ¿verdad? Es basado el alimento, ¿verdad? El alimento, el ejercicio y también otras cosas como el poder dormir lo suficiente. Porque si uno está, cuando está estresado uno y no tiene suficiente horas para dormir, eso le causa a su cuerpo también que agarre de sus defensas y dice, okay, pues voy a retener lo que el cuerpo ahorita tiene porque no sé cuándo voy a comer de nuevo o cuándo nos vamos a poner activos. Entonces, necesita también regular el cuerpo con esa misma rutina, de la misma rutina que uno tiene para ir al trabajo, para ir a la escuela, para para los hijos. Uno también necesita un ritmo, ¿verdad? Así que, y eso hay cada vez más estudios que lo muestran con animales y con humanos, sobre todo con estrés crónico. La persona puede comer sano y moverse mucho, pero tiende a acumular estrés en esta parte abdominal, que es la grasita que casi nadie le simpatiza, pero es una manera protectora del organismo que piensa que está en una emergencia. Así que todo lo que pueda hacer, un buen propósito este año, ¿no?, de reducir y manejar el nivel de estrés persistente, le va a servir no solamente para su salud mental, sino hasta para la figura. Y lo otro también es, hay personas que con distintas formas de cuerpo nunca van a ser delgaditos. Eso no quiere decir que no puedan estar sanos. Así que le preguntamos a la señora María y a quien nos escucha, ¿es importante no más perder peso o es sentirse con más energía? ¿O poder disfrutar a los nietos? ¿O es poder dormir tranquilo? ¿O es saborear una cena sin sentirme culpable? ¿Carolina Remer? Sí, estaba pensando cuando dijo mi compañera Lucerito. Básicamente sí, que cuando te estresas en perder peso es cuando menos pierdes, porque estás acumulando estrés y físicamente y mentalmente. Entonces hay que pensarlo en una manera más grande que solamente bajar de peso. Exacto. ¿Cuáles son las razones que uno dice bajar peso? ¿O es por la apariencia? ¿O es porque la propaganda tiene unas imágenes, sobre todo de la mujer, que dice que no es uno atractivo o feliz si no tiene cierta figura? Mucho cuidado con eso también, que añade estrés y no ayuda a las libras de cualquier manera. Exacto. ¿Añadiría algo a la señora María Ariana Paricio? Bueno, sí, que entiendo que que ella dice que no baja de peso, está comiendo más saludable, no mira los resultados inmediatos, pero eso ocurre tras el tiempo. Hay también estudios donde dicen que toma para 21 días uh-huh. o tras 3 meses vas a ver que tu figura cambia, tras 6. No es de la noche a la mañana. Exacto, toma tiempo. Así que no es en enero ir a la zumba todos los días y después rendirse. Dice, ah, pero no rebajé. Exacto, no he visto resultados. También que la oportunidad de salir al ambiente, ir en caminatas, tomar esa como una oportunidad de irse con sus nietos o sus hijos y ir a una caminata en el ambiente. Y eso simplemente es como beneficiante para el alma, para el cuerpo. Y estás haciendo algo, una actividad, es una caminata, pero estás haciendo ejercicio, estás conviviendo, estás una buena vida. Sí, exacto. Casi todos los propósitos es para una vida mejor, ¿no? El estar sana para una vida mejor, el educarme para una vida mejor, el tener mejor trabajo, vida mejor, relacionarme mejor con mi familia para una vida mejor. Así que cuidado con lo de decir cuando tenga este grado o cuando sepa perfectamente la computadora uh-huh. o rebajar si no es con paciencia. Y lo único que no hemos dicho, y espero que eso lo esté tomando María, siempre hable con su médico de cabecera. Porque uh-huh. quien conoce y puede evaluar su figura, su cuerpo, pruebas de laboratorios y demás. Hay personas que acumulan peso porque la tiroides, las hormonas no están reguladas y demás. Que alguien se asegure, alguien médico que la conoce en persona y que le esté viendo, le diga, le dé recomendaciones particulares para usted. Y ahora todas las aseguranzas cubren también nutricionistas y demás que nos pueden inspirar a tener hábitos más saludables. No importa lo que diga la balanza. Exacto. ¿Le sirvió lo que hemos estado comentando, señora María? Eso es todo, muy amable. Gracias a usted. Gracias por participar. Amigos, estamos hablando hoy sobre propósitos provechosos, productivos, positivos para el año nuevo. Estamos por Facebook Live en la página de Marisol Muñoz Kini, es mi nombre, puede seguirnos por allí, o por teléfono y por la radio, el número es 415-455-0102. Y antes de lo siguiente, ¿qué tal si le dedicamos a la señora María, a nuestros radioescuchas, este pedacito de la canción Año Nuevo Feliz? Aquí va. Diciembre alegre se va, otra aventura vendrá. Un año nuevo que ya llama a la puerta. Un año en blanco, como un gran lienzo que pintaré de color, como mi sueño. Pondré mi historia, dibujaré. Nos acaba de avisar la producción de que por este experimento de Facebook Live hoy todavía nuestra audiencia por Facebook no puede oír los elementos pregrabados. Para la próxima ya lo tendremos conectados. Así que lo que se perdió es un segmento de la canción Un Año Nuevo Feliz. Búsquela por Facebook y verá qué bonito lo que nos inspira las jóvenes que cantan para animarnos en este principio de año. ¿Tomamos otra llamadita? Sí. Ariana, hay una Adriana aquí lista. Vamos a ver qué nos dice la señorita o señora Adriana. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Adriana. ¿Cómo podemos servirle? Buenos días. Yo nomás quería saber, con este nuevo año, lo que me gustaría hacer es regresar a la escuela, pero soy una madre y me remuerde la conciencia después de ir a trabajar, ir a la escuela y dejar a mis hijos solos, aunque sea por una noche, pero me remuerde la conciencia. ¿Qué consejos me podría dar sobre este caso? Ay, qué bueno que ha llamado con esa situación. Y antes que nada, felicidades con su familia, que parece que tiene niños, y con sus aspiraciones y planes de continuar estudios, que eso es para beneficio tanto de sus hijos como de usted misma y nuestra sociedad en general. Así que vamos a ver qué responden las panelistas. Yo le adelanto que las metas educativas, encima de las obligaciones familiares, laborales, muchas veces se postergan o se dejan en último lugar, y no es necesariamente tiene que ser así. A veces no somos muy eficientes con el tiempo y el que estamos perdiendo viendo la novela pudiéramos aprovecharlo estudiando, haciendo la tarea. A veces si examinamos en verdad cómo estoy usando mi tiempo y mi energía, podemos ver de que hasta algunas actividades de la escuela podemos incluir a nuestros niños, de la tarea, de los paseos a la biblioteca y demás. Una cosa no quita la otra, pero tenemos que usar creatividad y ver si esto es importante. Quizá le voy a dar menos tiempo a esto otro, es por esta razón. Se hace un plan familiar para que alguien ayude. Muchas veces la mujer tiene el segundo turno, ¿no? Los oficios y los quehaceres del hogar, además de trabajar fuera y la crianza de los niños. Si tiene compañero o alguien que pueda ayudarle con algunos oficios que no tiene que ser usted, eso abre más espacio y tiempo también para los estudios. Así que no nos rindamos el hecho de que tenemos un desafío, ¿no? Es un dilema, pero quiere decir que puede tener solución, o por lo menos intentarlo para ver qué ajustes se pueden hacer. Ya que esto es de educación, vamos a ver qué dicen Ariana y Carolina, que tienen anuncios también al respecto. Sí. Adelante. Sí, esa pregunta es muy, muy válida porque hay muchas personas que tal vez se sientan que quieran regresar a la escuela, pero como usted dijo, como dijo la persona que llamó, es difícil con tantas obligaciones, pero pueden empezar igual como con propósitos pequeños, tomar una clase en la escuela comunitaria, empezar por ahí y ver qué tanto le toma hacer la tarea o qué tanto tiempo le toma completar lo que necesite. Empezar por ahí una clase, así va conociendo personas en el sistema educativo, así aprende de los demás, cómo otras personas, tal vez en una situación similar, le están haciendo para salir adelante. Y así, poco a poco, ir incrementando el número de clases, ir ajustando su calendario para que pueda hacer eso caber en su vida diaria. Entonces, o sea, es posible. Es posible. Pero es ver de qué manera funciona para usted y darse cuenta que no se puede hacer la misma velocidad alguien que toma 1,000 créditos o el que toma 5 créditos. Exacto. Así que es, nuevamente, metas razonables uno a la vez. Y a veces hablamos, no, estoy descuidando a los niños. Muchas mamás y papás se sienten culpables por trabajar o estudiar en lugar de estar con los niños. Acuérdense, los niños no necesitan con calidad, pero no tienen que estar con nosotros 24 horas. Exacto. Es importante que ellos aprendan también a desenvolverse en el mundo sin nosotros, pero el tiempo que les dedicamos sí que sea con atención plena. Y también muchas clases ahorita son por la internet. Mientras ellos están haciendo su tarea o sus videojuegos, usted hace la suya. Carolina Remer. Iba a comentar lo mismo, Marisol, que sí que yo misma estoy buscando opciones de educarme más siempre. Y con el horario que tengo, trabajo, con todo, es muy difícil, pero sí, poco a poco, una clase así online o, ¿sabes? Y priorizar el tiempo, porque yo ya sé que después del trabajo solo quiero tumbarme en el sofá, ver la tele, pero igual ese tiempo se puede hacer más cosas importantes. Y aunque es una situación difícil, señora Adriana, hay muchas personas en su situación similar. Así que los consejeros académicos en su programa, digamos, si es de un college o de universidad o de una escuela, ahí hay alguien que le puede quizás ayudar a qué cursos combinar o qué recursos hay para alguien en su situación. Exacto. Como en Sonoma State. Uh-huh. Sí, exacto. Ahí tenemos estudiantes. La mayoría son jóvenes, pero también hay jóvenes que son padres ya. Uh-huh. Entonces tenemos la escuelita donde los llevan los que califican para poder llevar sus niños a la escuela, los llevan ahí mientras ellos toman clases. Entonces hay muchas situaciones distintas. Y hay servicios en el campus para poder apoyar a los estudiantes para que ellos puedan continuar su educación sin que paren. Sí, volvemos a lo mismo, buscar los aliados, los amigos. Exacto. La asistencia, la ayuda y el apoyo para que se pueda. Y a la hora de ser creativo, ser eficiente con el tiempo, muchas veces se puede uno escuchar algo mientras está manejando. Muchas veces mientras estás ejercitando te puedes hacer una lectura también. Así que a veces se puede aprovechar el tiempo de manera que podamos cubrir ambas bases. Exacto. Lucerito Ruiz, usted misma que tiene ahora aquí familia lejos, terminando un doctorado, trabajo. Sí, yo también lo que les sugiero es que aparte de mirar cómo está dividiendo el tiempo, ¿verdad? Puede decir uno, pues de después de 8 horas de trabajo, todavía tengo cuántas horas de luz, que también puedo hacer unas cositas entre una hora o media hora, ¿verdad? Pero también viendo que usted es ese ejemplo para su hijo o para su hija. Y entonces, si sus niños cuando están pequeños miran, oh, mami todavía está yendo a la escuela para mejorarse o para agarrar otro trabajo o una carrera diferente y lo está haciendo ese sacrificio para nosotros, para la familia, yo creo que ahí es donde cuenta también. Necesita cambiar uno la perspectiva. Qué buen punto. Sí, porque ciertamente a veces vemos madres y padres que están físicamente con los niños, pero lo que hacen es cada cual en su teléfono o en su jueguito, no están presentes. El decir es nuevo, es hora de estudiar, tú con tus tareas, yo con las mías, uh-huh. Y pausamos luego para cenar y después nos premiamos con una caminata por el vecindario. Uh-huh. Así que le inspiramos y le impulsamos, le mandamos buena vibra, señorita Adriana, con su plan de salud. ¿Algo más? Perdón, y de educación. ¿Algo más, Adriana? Creo que tomó la respuesta fuera del aire. Familia, pues estamos en el aire por la radio en la KBBF, KWMR y cuerpocorazoncomunidad.org en la internet. En la internet también nos puede seguir por su teléfono por Facebook. En Facebook busque Marisol Muñoz Kini, nos sigue y puede vernos en vivo. Estamos hoy por primera vez, nos puede ver en persona también, aparte de llamar. Antes de la siguiente llamadita, ¿qué tal un pedacito le dedicamos a la señora Adriana esta canción de Ricardo Arjona? Es más, a ver si saben cómo se llama esta canción. Es de un cantante popular. Aquí va. Hoy es un buen día para empezar. ¿Qué más da lo que fue frente a lo que vendrá? Tirar los rencores en algún lugar, que de tanto acumular se me van a reventar. Hoy es un buen día para olvidar todas aquellas cosas que me hicieron llorar y dejarlas atrás. Lo mejor será empezar y olvidar los problemas económicos que redundaron en gastronómicos y mis ansias de poder que pretendían trascender. Por eso es que es un buen día para empezar. Se acabó lo que se daba. Es que no todos están escuchando por Facebook, no oyeron esta canción de Ricardo Arjona. Se llama Hoy es un buen día para empezar. La recomendamos en el año nuevo y cada día, porque cada día es una oportunidad nueva de acercarnos a nuestras metas y propósitos, de hacer algo por estar más sanos, más prósperos, educarnos y demás. Antes de la siguiente llamadita, iba a decir algo sobre, hablando de inglés, Carolina Remer. Sí, en el centro de donde trabajo, que se llama Whistle Stop, que está justo en el centro de San Rafael, downtown. Ofrecemos clases, una oferta muy buena, unas clases de inglés que son desde el 25 de enero hasta el 3 de mayo y solo son $20 toda la sesión. Entonces, eso es muy buena oferta y son los lunes y miércoles de 2 a 3:30. ¿Y hay que ser una persona de la tercera edad o...? No hace falta. De hecho, estamos, o sea, damos la bienvenida a todas edades y todas personas de diferentes partes del mundo. Queremos ofrecer esa oportunidad para toda la comunidad. Sí, aprender el inglés abre puertas y en este mundo, en Roma, hay que hacer como los romanos, así que la inglés y la internet son importantes, un buen propósito para todos mejorarlo. ¿El teléfono otra vez? Sí, el teléfono para apuntarse es el 415-456-9062. Maravilloso. Ahora tomamos la llamadita de Ricky. Estamos hoy hablando sobre propósitos positivos para el año nuevo por radio KBBF 89.1 FM, por la internet cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook. Estamos en vivo Facebook Live por Marisol Muñoz Kini. Puede seguirnos por allá y mandarnos un mensajito si no se anima a llamar con vos. Recibimos a Ricky. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. Ricky, ¿nos escucha? Gracias por tomar mi llamada. Gracias por esperar. Pues yo quería hacer un comentario. Para mí, esto vino para el perspectivo espiritual. Entonces, yo soy una de las personas que siempre hago mis planes y mis metas del año nuevo y nunca cumplo con ellos. Entonces, he venido a creer que, pues, si yo voy a hacer el camino que yo quiero, si yo voy a hacer mis planes y mis metas y no voy a cumplir con ellos, tal vez es porque no estoy preguntando a Dios lo que Él quiere para mí en este año. Entonces, como Dios, yo creo que Dios es como cualquier papá. Y cualquier papá quiere lo mejor para sus hijos, hacer que vayan por el camino apropiado. Entonces, si yo quiero ganar la lotería, tal vez no soy buen administrador de mis finanzas. Entonces, ganar la lotería no es algo bueno para mí. Me va a dejar igual o en la ruina o peor, quién sabe. Entonces, para mí, el nuevo año es tiempo de reflexionar y pedir a Dios cuál es su visión para mí en el año que viene. Y tengo que, como estaban hablando la otra semana, de tomar ese tiempo de meditar, de tomar tiempo de escuchar. Entonces, así Dios me puede revelar cuál es su plan para mi vida o para este año. Y así puedo seguir lo que Él quiere para mí. Se nota que su fe le ha servido, le ha guiado, le ha fortalecido y le ha hecho comprender, porque a veces no recibimos lo que queremos recibir, o a veces nos sorprendemos cuando tenemos lo que decimos una bendición inesperada. Así que sí, ciertamente a veces el propósito es salud física, salud emocional, educación, dinero, pero ¿qué tal eso en términos más bien espirituales, existenciales? Muchas veces reduce el estrés el uno darnos cuenta que no estamos controlando todo este mundo, sino a veces hay que confiar, esperar. Acompáñate de los buenos y serás uno de ellos. Vamos a ver qué dicen nuestros panelistas. Empieza Lucerito Rives, usted que nos dedicó el programa sobre fe, espiritualidad y salud mental hace par de semanas. ¿Qué nos dice? Sí, y muchas gracias, Ricky, para compartir eso de la fe. Me alegro mucho que tomó la oportunidad también de llamar. Y en eso, también con la doctora Marisol estuve platicando ayer, justo que algunas veces las personas dicen, voy a pensar en eso, o cómo me va eso, pero yo también estoy tomando y aprovechando en meditar y decir, pues voy a orar y a ver qué sucede. I'll pray on it. Ajá. Porque a veces lo que nos conviene no es exactamente lo que creemos que nos conviene, o no sabemos el camino que nos puede llegar más directamente o más provechosamente. Exactamente. Aún las personas no creyentes, el tener esa confianza en un orden, en un bien, y de que hay lecciones en todas las oportunidades, nos ayuda a seguir adelante ante los tropiezos o cuando nos tiran la puerta en la cara. Exactamente. Aún cuando uno piensa, pues hay algo fuerte que sucedió en mi vida y no sé cómo lo voy a superar, pero sabiendo, wow, y viendo un año atrás, ¿dónde estuve? ¿Y qué es lo que superé? ¿Y qué es lo que tomó para superar eso? ¿Y qué o quién me ayudó para aprovecharlo otra vez? ¿Está sintiendo Ariana Paricio? Sí, ¿qué dice? Sí, estaba yo viendo, interesantemente he estado viendo un video que se llama The Secret, está en YouTube, es como un documental, y estaba hablando sobre la energía que uno emite y que a través de los pensamientos, eso tiene un efecto en nuestro cuerpo, en nuestra energía. Entonces, que siempre tratar de, no importa el obstáculo o la situación que uno se encuentre, pero tratar de pensar positivamente, tratar de pensar en el resultado que uno quiere, en el y esa energía, uno la básicamente la echa al la universo. Emite, la emite, sí, la emite al universo. Y tiende a traer bien. Sí. Y según esa teoría y esa filosofía, muchas personas tienen testimonios de grandes logros, cambios, transformaciones y más serenidad, más menos presión, menos estrés. Sí. Me hizo pensar que leí en un lugar que dice, no, cuando uno pide, ora o reza, la respuesta va a ser, sí, cómo no, aquí la tienes. O, todavía, espérate un tantito. Exacto. O la tercera es, yo tengo un mejor plan para ti. A veces no sabemos. Carolina Reber. Sí, sí. Básicamente sí, que a veces hay que parar y pensar en lo que estamos haciendo en la vida y ver si tenemos que cambiar algo o la perspectiva, ser más positiva, como dijo Ariana. Yo siempre veo que cuando estoy más positiva, atraigo energía más positiva. Y nosotros mismos lo vemos en otras personas, ¿no? O sea, hay personas que uno siente que si nos acercamos a ella, vamos a ser, pues, si no infectadas, afectadas por negatividad, por tensiones, y sobre todo en un año como este, en las próximas 2 semanas vamos a hablar sobre el nuevo gobierno. Hay muchos temores, hay mucha incertidumbre, hay mucho enojo, muchas emociones que no son positivas. ¿Cómo no permitir que lo que esté sucediendo nos haga rendirnos o nos haga empeorar nuestra situación? Mantenernos positivos, productivos, perfilando en lo provechoso. Ricky, ¿todavía está ahí? Esperamos que eso le haya servido. Muchísimas gracias por su comunicación. Vamos a dedicarle a Ricky estas guías sobre el tema de hoy. Al que nos escucha ahorita, el 89.1 FM KBBF. Únasenos también por cuerpocorazoncomunidad.org, que nos escucha. Y si nos quiere ver, estamos por Facebook Live, Marisol Muñoz Kini, en mi muro, allí estamos. Escuchemos y tomemos nota. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para convertir nuestras intenciones en acciones. Abordemos solamente 1 o 2 cambios simultáneamente, ya que el que mucho abarca, poco aprieta. Recordemos que las palabras se las lleva el viento. Tomemos pasos específicos integrados a nuestro diario vivir. Acerquémonos a aquello que nos ayuda y evitemos a las personas, lugares, situaciones que nos alejan de nuestros propósitos. Busquemos inspiración y ánimo para fortalecer la determinación y celebremos el progreso hacia nuestras metas, pues paso a paso se llega lejos. La persistencia paga. En el año nuevo habrá obstáculos, deslices, recaídas. Lo crucial es seguir a marcha. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Sí, continuamos. Y aquí nos están acompañando, no solamente por... Quítale el volumen. Queremos darle el agradecimiento a quienes nos han mandado mensajitos por Facebook. Qué gusto me ha dado ver algunos de estos nombres aquí. El doctor Alejandro Gradilla, que fue nuestro invitado, el profe, hace varias semanas. Mi colega de los años 80 en Puerto Rico, la doctora Edubigis Cruz Arrieta desde Nueva York. Qué gusto, Edubi, saludos. Rosa Costa, nuestra comadre del condado de Contracosta de Mujeres del Milenio. Hugo González, Verónica desde Santa Ana. Rina, ¿será Rina Santizo? Qué gusto, muchas gracias por sus comentarios y para eso estamos. Tengo una foto con la doctora, me encanta, éxito. Nos encanta que se nos unan y pasen la voz. Esta buena vibra se multiplica y sabemos que nos hace falta en esta temporada. Así que sigue nos mandando sus mensajitos, agradecemos sus buenos deseos. Y la verdad, Griselda Marroquín Carreño, qué lindo cuando nos ponen hasta caritas alegres y demás, estén trabajando o estén donde estén, aquí los acompañamos por 1 hora, los miércoles. Nos puede ahora empezar a seguir por Facebook, tanto como por la radio y por la internet. Tenemos aquí se me fue la otra llamadita. Tenemos entonces el teléfono de... Oh, aquí llegó. Bienvenida al Lobsang. Cuerpo, Corazón, Comunidad, ¿cómo podemos servirle? Sí, buenos días. Buenos días. Yo llamaba porque mi propósito de año nuevo es salir a mi negocio, mi trabajo, y pues quería ver qué consejos podían dar para ser más exitoso en la oficina. Así que éxito laboral, ocupacional, profesional. ¿Nos puede decir qué tipo de negocio y puede anunciarlo también? Aproveche. Sí, soy agente de fianzas, de Bell Bonds. Me dedico a sacar gente de la cárcel. Así Así que en algunos trabajos estamos trabajando con el público, en otros estamos en una oficina trabajando con computadores. Para algunos trabajos hace falta muchos años de estudios, para otros trabajamos con nuestro cuerpo, para otros trabajamos más bien con nuestro corazón. Así que, ¿qué podemos hacer para inspirar cada cual en su oficio de trabajo una actitud positiva, esperanzadora, que atraiga más de lo positivo, como decía Ariana? ¿Quién quiere empezar? Sí. ¿Ariana? Sí, está bien. Básicamente es mantener una energía positiva. Siempre, ¿cómo se dice? La actitud. La perspectiva, el punto de vista. Exacto. Pase lo que pase y a pesar de los pesares, el cómo recibimos lo que la vida nos está trayendo, la oportunidad de trabajo, digamos, a veces puede lograr una promoción o un salario más alto, a veces es trabajar con otras personas, a veces es tener responsabilidades de ayudar a inspirar a otras personas a aprender de nosotros. Así que según su trabajo, ¿qué le hace falta y quién le puede ayudar? Lucerito Ruiz. Sí, yo creo que algo que se puede aplicar a casi todas las personas es que también cuando nosotros estamos tratando de hacer ciertos logros, necesitamos ver quién más también está tomando ese paso con nosotros, ¿verdad? Nuestros compañeros o colegas. Y también ver quién ya ha hecho ese logro y tener como un mentor. Yo creo que eso es algo que todas las personas podemos hacer y no solo depende en qué tipo de trabajo tiene uno, pero un mentor, you know, espiritual, un mentor, you know, alguien de familia que dice, oh, wow, esa persona es alguien que yo aspiro. Yo aspiro tener esas calidades como padre o como, ¿sí me entiendes? Sí. Así que a veces pensamos que en el trabajo todo es cuestión de competencia, de que somos rivales. Y lo cierto es que la vida no es una carrera. Podemos ayudarnos todos a seguir adelante. Uh-huh. Y el que uno mejore no quiere decir que me está quitando a mí. Qué lindo poder compartir generosamente lo que hemos aprendido nosotros con nuestros colegas o con nuestra competencia aún. Uh-huh. Y de la misma manera pedir ayuda, porque nunca sabemos cuándo nos pueden referir clientes o dar por lo menos una buena palabra sobre nosotros si vamos a cambiar de empleo. La reputación y las buenas referencias, eso no tienen precio en cualquier trabajo u ocupación. Así que trate de ser responsable, amable, positivo y de poner esfuerzo, y eso rinde fruto. Sí, es verdad. Ahínco. Pero no hay atajo sin trabajo. Es verdad porque a veces no sabemos por qué estamos en las situaciones o en los trabajos que estamos en ese punto en nuestra vida. Yo siento que, como por ejemplo en mi vida, he hecho muchos diferentes tipos de trabajos, pero si me pongo a pensar en lo que he hecho, todos tenían algo similar, algo que me movió y ahora me ayudó hasta algo donde estoy. Algo te enseñó. Algo le sacamos, y aunque sea en un campo que parezca distinto, Exacto. Todo lo que aprendemos lo llevamos con nosotros mismos al próximo lugar de trabajo, con los próximos colegas y demás. Carolina Remy. Sí, cada experiencia te lleva a alguna manera diferente o algún sitio diferente en la vida. Y no sé si quieres seguir con esa carrera, siempre puedes pedir ayuda de un coach de trabajo o, por ejemplo, en el Spark Point que está en San Rafael. Sí, buen punto. Hay lugares y personas que se dedican precisamente a eso, a orientarnos a escoger una carrera o a fortalecer nuestra carrera para negocios propios, sobre todo personas de clase trabajadora. Hay algunas agencias comunitarias que ayudan hasta con capital o hasta con firmas, de manera que podamos cumplir el gran sueño americano o por lo menos mejorar nuestra situación según donde estemos. Esperemos que eso le haya servido. Como se nos está volando el tiempo, muchísimas gracias y mucho éxito. Lobsang, creo que le vamos a dedicar estas notas de la canción de Alberto Cortés a partir de mañana, para que en su negocio, sea donde sea y haga lo que haga, siga pasito a pasito para adelante. Aquí va. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Este decir que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. El tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas, la mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana. Estamos hoy, tanto por la internet, cuerpocorazoncomunidad.org, por la radio KBBF 89.1 FM y en West Marin de la KWMR, y Facebook Live en la página de Marisol Muñoz Kini. Aquí pueden ver a nuestras panelistas en nuestro estudio en acción, atrás en nuestro productor tomando las llamadas al 415-455-0102. ¿Qué nos dice de esa canción? ¿Qué nos inspira a aquello que está haciendo de ustedes? Va a ser un buen año. Su proyecto con las clases de inglés de Whistle Stop. ¿Qué tal si nos menciona que ya no nos queda mucho tiempo lo de la beca para soñadores? Sí, en la Universidad Estatal de Sonoma estamos, ya tenemos una nueva colaboración con la beca que se llama TheDream.us. Y es una nueva colaboración donde estamos dando becas especialmente para los estudiantes que apenas aplicaron a Sonoma State, a la Universidad Estatal de Sonoma, y son indocumentados. Entonces ellos pueden, si ellos aplicaron a Sonoma State, pueden aplicar a la beca TheDream.us. Y la aplicación se abrió noviembre 15, se cierra marzo 8, y básicamente necesitan aplicar yendo a la página web thedream.us, y ahí es donde ellos pueden hacer una cuenta y empezar a meter toda su información para ser considerados para la beca. Sí, que si le da un Google a The Dream US, el sueño US de Estados Unidos, exacto, ahí les sale y pueden solicitar en línea. Sí. Así que no importa la situación migratoria. Exacto. En estudios universitarios a nivel de colegio, de universidad. Las universidades tienen que ser haberse graduado, se van a graduar de la preparatoria, de la high school, y haber aplicado a Sonoma State. Si no aplicaron, porque esa es una nueva colaboración, un nuevo partnership que tienen, si no aplicaron, lo que pueden hacer los estudiantes, si todavía quieren considerar ir a la escuela esta de Sonoma State, pueden contactar a Gustavo Flores, y su correo es floresg@sonoma.edu. Y ya que nuestra gente está escuchando la vez la dulce voz suya, y el que está sirviéndonos por Facebook Live, Marisol Muñoz Kini, la página de Facebook, sí, puede ver su dulce cara. Sí. ¿Tiene un teléfono donde pueden llamarle, sí, usted en confianza? Sí, sí. El teléfono le voy a dar el de mi colega. Primero es 707-664-4388, y mi teléfono de oficina es el 707-664-3731. Maravilloso. Pues ya que estamos tomando notas sobre qué hacer por nuestro presente y por venir nuestro y de nuestros jóvenes, tomemos notas sobre los eventos del calendario. El primero es precisamente esas clases de inglés en Whistle Stop que están empezando. Carolyn nos va a dar más detalle. Aquí va. El calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Clases de inglés empezando el 25 de enero en Whistle Stop San Rafael. Llame al 415-456-9062. Clases de inglés gratis por la noche en Hillsburg. Llame al 707-527-4382. Simposio gratis para jóvenes. Mi futuro está en carreras de salud. El 27 de enero, llame al Santa Rosa Junior College. Las clínicas comunitarias de Marin les invita a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael, los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Y bienvenido todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, Zumba, clases para padres y terapia en grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-473-6787. 855-0102. Sí, aquí estamos, tomamos sus llamadas por la radio, por el teléfono, por el internet y sus comentarios por Facebook. ¿Reconociste una de las personas de Facebook? Sí, Lucerito Ruiz. Ricky, que compartió con nosotros un ratito atrás, dice, gracias por tomar mi llamada, que sigan compartiendo su mensaje de salud integral de cuerpo, mente y alma. Oh, qué lindo, hermoso. Gracias, Ricky. Cuerpo, corazón, comunidad incluye todas nuestras dimensiones humanas. Así que de esas actividades y eventos, ¿algo que quieras repetir o enfatizar sobre las clases de inglés? Porque todos pudiéramos progresar mejor si nos defendemos por lo menos en inglés y español. Sí, sí. Quería enfatizar básicamente que las clases de inglés en Whistle Stop están abiertos a todas edades, pero el centro que tenemos es para gente mayor y hay que saber que aprender un idioma es una de las mejores maneras de fomentar funciones cognitivas. Y también... ¿A cualquier edad? A cualquier edad, sí. Te ayuda muchos y te abre muchas puertas. Y es una oferta que no vas a encontrar en cualquier otro sitio. Así que aprovechar en un lugar de confianza, donde va a estar rodeado de otras personas que están también en la misma de aprender, de ejercitar esas neuronas, células del cerebro. Porque sí, hasta nos protege contra la demencia de Alzheimer, el saber por lo menos un segundo idioma. Y ya al que la ve por Facebook Live en la página de Marisol Muñoz Quini, está viendo aquí nuestras panelistas, eres güerita y no parece que naciste hablando español, pero hablas tan buen español, viviste en España y... Sí, sí. Yo decidí aprender un idioma nuevo y fue la mejor opción que hice en mi vida. Y así hasta conseguí un trabajo y se dio a los muchachos que no quieren practicar el español. Las posiciones bilingües pagan más que las regulares. Así que hay razones de salud, hay razones económicas también de mejorar nuestro inglés y nuestro conocimiento de la tecnología, del coding, de programar. Uh-huh. Eso está en el futuro. Ya no nos queda mucho tiempo. De lo que hemos dicho, algo que queremos repasar o enfatizar, piensen panelistas que cuando el Chavo del Ocho y Chico, no, ¿cómo se llamaba el amigo de Chavo del Ocho? Chico. Kiko, aquí nos dedican a la canción de Año Nuevo también. Ya pasó Nochebuena, ya pasó Navidad, y esta noche comienza un año más, un año más. Nuestros amigos de Facebook no pueden oír todavía esto. La semana que viene sí lo vamos a tener todo conectado, pero pueden buscar en YouTube. Todos van a oír las voces de los que ya descansan en paz, del profesor Girafales y ¿cómo se llama? Doña Florinda y el señor, el Chavo del Ocho, aquí dedicándonos el Año Nuevo. Rapidito, antes de terminar, ¿qué tal si acomodamos aquí la llamadita de Elsa? Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Elsa, ¿cómo podemos servirle? Hola, feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Me gusta oír su programa. Nuestro programa. Yo estoy en Irvine, pero a veces me pongo en la computadora y puedo escuchar a ustedes. Me gusta mucho. Eso, muchas gracias. Pues el programa es nuestro, suyo también. Y sí, pase la voz, que estemos donde estemos, podemos unirnos a través de la radio y el internet. Exacto. Mira, siempre mis metas eran de físicamente, de acomodarme, perder peso, ir al gimnasio, comer mejor, pero ahora siento que ya entre pasan los años, siento que debo de mejorar mí misma, pero siempre me atrabo, siempre comienzo, sí, voy a pensar positivamente, dejar que los que critiquen y pensar positivamente, pero es muy difícil. No es fácil. Qué bueno que lo ha dicho y creo que todos suspiramos escuchándola porque sabemos lo que es, ¿no? Y ciertamente su comentario primero me hizo pensar en un comentario de Facebook que recibimos anoche de Sandra. Sandra Trujillo iba a tratar de llamar, pero parece que no conectó, para decir que una de sus metas este año es prestarse atención a sí misma. No solamente cuidar a los demás, vivir por los demás, desvivirse por los demás, sino empezar por uno, porque no podemos dar lo que no tenemos. Así que no es fácil, sobre todo si es un cambio y estamos acostumbrando a los demás de otra manera, pero a ver qué le dicen nuestros panelistas y nuestro productor, casi doctor Josué Guadarrama, que ya nos estamos despidiendo. Empieza Josué. Bueno, sí, primeramente, gracias por la llamada. Y una de las cosas que siempre me recuerdo yo para ser positivo, especialmente cuando caemos, porque es cuando más nos duele, y recordar que caer no es el problema es no levantarse. Y entonces, en cualquier caída siempre hay una oportunidad, y reconocemos que las personas que son exitosas no tienen el miedo a fallar. Al contrario, al fallar hay una lección y hay que mejor fallar para crecer. Mire para allá. El que no anota errores tampoco anota carreras. Hay que intentar y ponerse al bate. Muchísimas gracias, productor José Guadarrama, por conectarnos por Facebook Live hoy también. Ya nos estamos despidiendo. ¿Con qué paladita de cierre nos se despide Ariana Paricio? Sí, sí. Que todos los días tratemos algo nuevo, un cambio nuevo, algo que nos haga felices. Últimamente no sabemos cuánto tiempo nos queda, ¿verdad? Entonces hay que siempre tratar de hacer algo nuevo cada día. Eso. Y ese mensaje se lo dedicamos a Elsa y a todos los que nos escuchan. Algo nuevo, algo bueno. Lucerito Ruiz. Sí, no, y con eso mismo, también tenemos un mensaje de James García. Es muy importante saber otro idioma, particularmente cuando navegamos con hospitales y clínicas de salud. Quizás este año pueda ser el año de tomar control de nuestra salud física y mental, emocionalmente también. Uy, y saludos también a Felipe Tapia, desde Yucatán. Felipe de Yucatán, Tepeto, saludos, sí. Felipe, qué gusto. Yo quiero también añadir algo. No, Quintana Roo creo que está ahorita, Felipe. De la paciencia. Más vale tarde que nunca, y nunca es tarde si la dicha es buena. Me encanta. ¿Con qué se despide Carolina Reber? Sí, gracias por tenerme aquí, doctora Marisol. Solo quiero decir a la comunidad que siempre mis puertas están abiertas en Whistle Stop para lo que necesiten. Maravilloso, ahí en la parada del tren. Amigos, lo prometido es deuda. Comprometámonos a propósitos provechosos como los siguientes. Para el cuerpo, más frituras y verduras, menos comida chatarra, ejercicio diario, suficiente descanso, reducir o eliminar el alcohol y el cigarro. Para la mente, leer a diario, aprender idiomas, practicar destrezas artísticas, musicales, mecánicas, visitar museos, conciertos y teatros. Para el corazón, expresar apreciación a diario, dedicar tiempo especial a los seres queridos, eliminar el maltrato y la violencia. Y para la comunidad, unidad y unidad. Familias, a Dios rogando y con el mazo dando, paso a paso se llega lejos. Le invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, Marisol Muñoz Kini y Cuerpo Corazón Comunidad, en Despierta Área de la Bahía, en Univisión 14, los lunes a las 6. Gracias a nuestro productor ejecutivo, a Peter B. Collins, a José Guadarrama, productor, a nuestras panelistas Carolina René, Ariana Paricio, Lucerito Ruiz, y a ustedes, amigos, siempre bienvenidos. Hasta la próxima hablaremos sobre unidad y solidaridad para la comunidad. Adelante, ¿qué? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, comunidad. corazón comunitario.